Bueno, y en este nuevo bloque de este programa, a cuarentenades, pero no aislades ni aisladas, estamos compartiendo una hermosa propuesta para este fin de semana, porque tendrá lugar el 16º encuentro de la Red de Redes de Educadores y Educadoras Populares. Un evento que se repite desde hace muchos años ya y que justamente encuentra a quienes de distintas organizaciones, territorios en el país, pero a lo largo de todo el continente, trabajan desde la educación popular para esa transformación social, para la revolución, para esos proyectos otros que caminan en nuestro continente. Para conversar un poco de las características que tendrá en este contexto de cuarentena, estamos en comunicación con Claudia Coro, ella es integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía y una de las organizadoras de este encuentro. Buenas tardes, Claudia, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Gracias por la posibilidad de compartir esta información. Si bien en Córdoba fue donde hicimos el último encuentro de la red de redes de educadores y educadoras populares, así que muchos de los y las oyentes de allá en particular pueden saber de qué se trata. Esta vez la tenemos que hacer el encuentro en el contexto de la cuarentena y de la pandemia, pero nos parecía justamente por eso muy importante no aislarnos, no meternos cada uno en nuestro lugar de vivienda y no conectarnos. Entonces, la idea es dar continuidad a muchas de las temáticas que hablamos en los encuentros anteriores, en particular cómo desde la educación popular se aporta a todos los desafíos de los movimientos populares, de los desafíos que tienen que ver con la alfabetización, hasta los desafíos que tienen que ver con la formación de un sindicalismo combativo, de liberación. Con lo que tienen los educadores y educadoras que hoy están construyendo en los bachilleratos populares o las escuelas populares, también en la educación pública. Es decir, hay temáticas como las de salud popular, cómo enfrentar la criminalización de los movimientos sociales. Son distintos temas de los cuales todos nuestros activismos vienen participando y luchando, pero con grandes complejidades ahora por esta situación, y en los cuales necesitamos juntarnos y poder pensar colectivamente y sentir colectivamente, por un lado, cómo estamos atravesando esta situación, pero también cómo vamos a salir de la misma y cómo reforzamos las propuestas políticas y organizativas, teniendo en cuenta que para quienes estamos en estas redes, la educación popular es una dimensión pedagógica de las resistencias populares, de la organización del poder popular y de la creación de caminos alternativos y emancipatorios. Así que por ahí va un poco la propuesta. Claro, y por ese lado iba justo pensando la próxima pregunta que tenía que ver con particularmente cuál es el papel, el equipo desde hace muchos años se encuentra ahí batallando en las arenas de las organizaciones y los movimientos sociales y populares, cuál es la tarea, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la educación popular sea tan importante para estos espacios? ¿Cómo podríamos resumirlo, digamos, en unas cuantas palabras? Sí, yo creo que básicamente hay un aporte central que tiene que ver con la pedagogía del diálogo. Es decir, los encuentros como este y como otros los que hemos participado tienden a generar los puentes necesarios para poder concretar eso que Paulo Freire dijo en algún momento, que es que la cabeza piensa donde los pies pisan, pero como pisamos distintos territorios, para poder caminar juntos y juntas en proyectos emancipatorios, necesitamos saber de cómo estamos pensando desde cada uno de estos territorios. De paso, uno de los objetivos también del encuentro de las redes es defender el legado de Paulo Freire, que está siendo tan atacado, particularmente en Brasil, por los Bolsonaros, pero también en otros lugares del continente, tratando de descartarlo. Y bueno, cuando este año la fecha coincide con el cumpleaños número 99 de Paulo Freire, camino a los 100 años, creemos que el aporte también central de Freire es haber propuesto una educación popular que es pedagogía de los oprimidos y oprimidas, no para los oprimidos y oprimidas. Entonces, donde los movimientos populares organizados, rebeldes, son sujetos de construcción de esa pedagogía popular, y también nos da un aporte muy importante y que en este tiempo creo que es fundamental, que es la pedagogía de la esperanza. Es decir, es pedagogía de los oprimidos y oprimidas, es de la rabia, de la indignación, de la organización de esa rabia y de esa indignación, pero también de entender que la esperanza es una necesidad para poder caminar en perspectivas de la organización del poder popular, porque no hay lucha sin esperanza. Si no tenemos la convicción de que podemos vencer, que podemos transformar la vida y enfrentar las políticas de muerte, es muy difícil sumarse a luchas que son tan duras y tan complejas en cada uno de nuestros territorios. No es una esperanza boba, no es una esperanza que está al margen de la construcción de organización y poder popular. Entonces creo que esos son algunos de los elementos fundamentales, diálogo, esperanza, creación de sujetos políticos a partir de la creación colectiva de conocimientos, es decir, la discusión histórica con la educación bancaria, que piensa que se trata de iluminar a quienes supuestamente no tienen luz y que andan por el mundo sin saberes. La educación popular reconoce los saberes populares y pensamos además que en esos saberes populares está el fermento y la semilla de la construcción política. Están los conocimientos para cambiar al mundo y para hacernos sujetos, ¿no? Así es, Claudia. Y bueno, para ir un poco finalizando, esta red de redes justamente entrelaza aprendizajes, saberes y realidades de distintos territorios y de distintas redes. ¿Quiénes están convocando a esta nueva edición del encuentro? Bueno, hay más de 50 organizaciones, movimientos populares, redes, desde los colectivos específicamente de educación popular que conocemos en cada uno de los territorios, hasta feministas de la Via Yala y las distintas experiencias de feminismos populares, comunitarios, indígenas. Va a estar presente compañeras que conocemos, como las compañeras del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, o Lolita Chávez, del feminismo comunitario de Guatemala. Además de esas experiencias de feminismos plurinacionales, también estarán redes históricas como el CEAL, el Consejo de Educadores Populares de América Latina, y también la Red Forja de Mesoamérica, que estuvieron acompañándonos el año pasado. Y por otro lado, muchos luchadores y luchadoras de distintos colectivos y organizaciones, desde quienes están dando las peleas por la tierra hasta, esperamos, muchas de las compañeras y compañeras que estuvieron poniendo el cuerpo para parar el fuego en Córdoba, en Rosario, en todos los rincones de nuestra Via Yala. Así que va a ser un encuentro, yo creo, sumamente potente y esperanzador, porque ya lo está haciendo con el nivel de convocatoria que estamos teniendo, que todavía no sabemos cómo va a ser para que los soportes técnicos aguanten tantas inscripciones, pero también lo estamos haciendo en red esta parte, ¿no? De conocer y reconocer las posibilidades y límites de la tecnología y tratar de atravesar esos límites, como también atravesamos todas las fronteras que nos impone el sistema colonial, patriarcal, capitalista. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo. Recordamos que para comunicarse el correo electrónico es encuentroredep@gmail.com y si no, se puede buscar en Facebook encuentro de, no, Red de Educadores Populares y Red de Redes EP en Instagram. Así que bueno, por eso todos estos canales se pueden comunicar en estos poquitos días que llega para el encuentro. Y bueno, seremos entonces cientos de quienes estaremos allí conectadas este fin de semana. Te agradecemos muchísimo, Claudia, el contacto. Gracias a ustedes y bueno, que nadie se desespere porque no llegue rápido a encontrar por dónde conectarse. Es un desafío a la paciencia, a la búsqueda, es casi como una búsqueda del tesoro para llegar, pero van a llegar, vamos a llegar todas y todos y nos encontraremos. Un Así abrazo. es, llegaremos entonces. Muchísimas gracias, Claudia, y estamos en contacto. Bueno.